Primer. Cocherito, por cuánto me va a llevar, y a la calle Casero, frente al Pancero, me va a dejar, y a la calle Casero, frente al Pancero, me va a dejar. Quiero comer ají que pique hasta reventar, para volver a casa y decirle a Juana que se canta. Y decirle a Juana que se canta. Cero hemos